Rabindranath Tagore. Nacido en 1861 en Calcuta, en el seno de una familia de brahmanes, la vida de Rabindranath Tagore estuvo marcada por un profundo amor a la naturaleza y por la lucha pacifista, truncada ante sus ojos por dos guerras mundiales, y por los conflictos internos que agitaron su país. Poco inclinado al estudio desde su infancia, a Tagore se le reprochó en vida durante largo tiempo su carencia de estudios primarios. Ante su reticencia a permanecer en la escuela, su padre confiará su educación al tercero de sus 14 hermanos. A los 17 años de edad, fue enviado a Londres por su padre con el propósito de estudiar derecho, idea que el joven pronto desecharía. El camino de Tagore era la escritura, a la que se consagró desde muy temprana edad, produciendo cantidades ingentes de poemas, relatos, ensayos y reseñas, que habrían de ser publicadas en numerosas revistas fundadas por sus hermanos y amigos. El Premio Nobel de Literatura en 1913 le confiere fama mundial. Viaja incansablemente por medio mundo. Pero su mayor ambición quedó tan solo en un proyecto. Su doctrina de la ahimsa, o no violencia, que más tarde inspiraría la emancipación hindú, le granjeó más enemigos que partidarios. Su protesta contra el colonialismo británico le llevaría a renunciar al título de Sir que antes se le hubiera otorgado. Funda la Universidad Internacional Visva Bharati, mediante la cual pretende inculcar su doctrina pacifista y humanista, basada en la fusión de las diferentes culturas y tradiciones de Asia. Su amor por la paz y la justicia le vino heredado de su abuelo, que participó en las campañas contra las castas, los matrimonios entre niños y la esclavitud femenina. Su padre continuaría luchando por la modernización del país, denunciando la situación de las clases más desfavorecidas. Su apoyo a Gandhi y sus continuos viajes por el mundo como embajador de la paz y de la cultura de su país le hicieron merecedor del apelativo de emperador sin corona de la India. Aforismos. Como las gaviotas y las olas nos encontramos y nos unimos. Se van las gaviotas volando, se van rodando las olas. Y nosotros también nos vamos. Si de noche lloras por el sol, no verás las estrellas. La luz del sol me saluda sonriendo. La lluvia, su hermana triste, me habla en el corazón. Si echo mi misma sombra en mi camino, es porque hay una lámpara en mí que no ha sido encendida. Tu sol sonríe en los días de invierno de mi corazón, y no duda jamás de las flores de su primavera. Cuando el día cae, la noche lo besa y le dice al oído: soy tu madre la muerte, y te he de dar nueva vida. El misterio de la vida es tan grande como la sombra en la noche. La ilusión de la sabiduría es como la niebla del amanecer. Leemos mal el mundo, y decimos luego que nos engaña. El último viaje. Sé que en la tarde de un día cualquiera el sol me dirá su último adiós, con su mano ya violeta, desde el recodo de occidente. Como siempre habré musitado una canción, habré mirado una muchacha, habré visto el cielo con nubes a través del árbol que se asoma a mi ventana. Los pastores tocarán sus flautas a la sombra de las higueras, los corderos triscarán en la verde ladera. Que cae suavemente hacia el río. El humo subirá sobre la casa de mi vecino. Y no sabré qué es por última vez. Pero te ruego, señor, ¿podría saber antes de abandonarla, porque esta tierra me tuvo entre sus brazos? ¿Y qué me quiso decir la noche con sus estrellas? ¿Y mi corazón, qué me quiso decir mi corazón? Antes de partir, quiero demorarme un momento, con el pie en el estribo, para acabar la melodía que vine a cantar. Quiero que la lámpara esté encendida para ver tu rostro, señor. Y quiero un ramo de flores para llevártelo, señor, sencillamente. El discípulo. Tu lenguaje, señor, es muy sencillo, mas no así el de tus discípulos, que hablan en tu nombre. Yo comprendo la voz de tus alas, y el silencio de tus árboles. Comprendo la escritura de tus estrellas, con que nos explicas el cielo. Comprendo la líquida redacción de tus ríos, y el idioma soñador del humo, en donde se evaporan los sueños de los hombres. Yo entiendo, señor, tu mundo, que la luz nos describe cada día, con su tenue voz. Y beso en la luz la orilla de tu manto. El viento pasa enumerando tus flores y tus piedras. Y yo, de rodillas, te toco en la piedra y en la flor. A veces pego mi oído al corazón de la noche, para oír el eco de tu corazón. Tu lenguaje es sencillo, mas no así el de tus discípulos que hablan en tu nombre. Pero yo te comprendo, señor. El jardinero. Cómo discuten y cómo gritan. Cómo dudan y se desesperan. Nunca se acaba su pelear. Que tu vida se ponga entre ellos, inalterable y pura. como una lengua de luz, hijo mío, y les imponga silencio con su hermosura. ¡Qué crueles los hace la codicia y la envidia! ¿Cómo? Ocultos cuchillos sedientos de sangre son sus palabras. Ponte tú entre sus corazones airados, hijo mío, y que tus ojos huecos caigan sobre ellos como cae la indulgente paz del anochecer sobre la contienda del día. Déjales que miren tu cara, hijo mío, y que así comprendan el sentido de todas las cosas. Que te amen, y así se amen unos a otros. Ven tú a ocupar tu sitio al seno de lo eterno, hijo mío. Abre y levanta tu corazón al salir el sol, como una flor nueva. Y cuando el sol se ponga, inclina tu frente y acaba, en silencio, la oración de la tarde. Mente sin temor. Donde la mente no tiene temor y la cabeza se mantiene en alto. Donde el conocimiento es libre. Donde el mundo no ha sido separado en fragmentos, por paredes estrechas y serviles. Donde las palabras salen desde lo profundo de la verdad. Donde la lucha extenuante estira sus brazos hacia la perfección. Donde el fluido claro de la razón no ha perdido su camino en las arenas monótonas del desierto del hábito mortal. Donde la mente es guiada hacia adelante por ti, dentro del pensamiento y la acción eternamente amplios. En ese cielo de libertad, Padre mío, deja que mi planeta despierte. Tránsito. Mi corazón, pájaro del desierto, ha encontrado su cielo en tus ojos, cuna de la aurora, imperio de las estrellas, cuya profundidad se lleva mis canciones. Deja solo que me abisme en ese cielo, en esa solitaria inmensidad. Deja solo que me entre por tus nubes, que se abran mis alas en tu sol. Oración. Señor. Que yo nunca rece para ser preservado de los peligros, sino para alzarme ante ellos y mirarlos cara a cara. Que no pida la extinción de mi dolor, sino el coraje que me falta para sobreponerme a él. Que no confíe en aliados en la guerra de la vida sobre el campo de batalla del alma. Que solo espere de mí. Que no implore, espantado, mi salvación, que tenga la fe necesaria para conquistarla. Dame no ser ingrato, pues a tu misericordia debo mis triunfos. Y si sucumbo, acude a mí con tu brazo fuerte. Y dame la paz, y dame la guerra. Soledad. Sentado en la puerta de mi cabaña canto en voz baja. La mañana, a mis pies, me mira con sus puros ojos de doncella. Por el camino ríen y cantan los enamorados. Y nadie viene a acompañarme. Sentado a la puerta de mi cabaña sueño a las nubes. El mediodía me contempla con sus quietos ojos. En la floresta dorada se miran los amantes. Y nadie viene a acompañarme. Sentado a la puerta de mi cabaña callo, nostálgico. La tarde me mira con sus ojos de cervato. Hacia el río, en la penumbra morada, se esfuman las parejas. Y nadie viene a acompañarme. Sentado a la puerta de mi cabaña suspiro y estoy triste. La noche me mira con sus ojos estrellados. En el aire cálido palpitan besos y caricias. Y nadie viene a acompañarme. La cosecha. Sé que esta vida, aunque no madure el amor, no está perdida del todo. Sé que las flores que se mustian al amanecer, las corrientes que se extraviaron en el desierto, no están perdidas del todo. Sé que cuanto se regaza en esta vida, cargado de lentitud, no está perdido del todo. Sé que mis sueños no realizados, mis melodías sin cantar, están cogidos a una cuerda tuya del laúd. Que no están perdidos del todo. Si me está negado el amor, no pida yo nunca. Si me está negado el amor, ¿por qué, entonces, amanece? ¿Por qué susurra el viento del sur entre las hojas recién nacidas? Si me está negado el amor, ¿por qué, entonces, la medianoche entristece con nostálgico silencio a las estrellas? ¿Y por qué este necio corazón continúa, esperanzado y loco, acechando el mar infinito? No pida yo nunca estar libre de peligros, sino valor para afrontarlos. No quiera yo que se apaguen mis dolores, sino que sepa dominarlos mi corazón. No busque yo amigos por el campo de batalla de la vida, sino fuerza en mí. No anhele yo, con afán temeroso, ser salvado, sino esperanza de conquistar, paciente, mi libertad. No sea yo tan cobarde, Señor, que quiera tu misericordia en mi triunfo, sino tu mano apretada en mi fracaso. No todo está perdido. Sé que no todo está perdido, sé que esta vida, aunque no madure el amor, no está perdida del todo. Sé que las flores que se mustian al amanecer, las corrientes que se extraviaron en el desierto, no están perdidas del todo. Sé que cuanto se rezaga en esta vida, cargado de lentitud, no está perdido del todo. Sé que mis sueños no realizados, mis melodías, sin cantar, están cogidos a una cuerda tuya del laúd. Que no están perdidos del todo. Rabindranath Tagore. 1861-1941. Escritor, poeta indio, Calcuta. Biografía. Tagore, nacido en Calcuta el 7 de mayo de 1861, fue filósofo, educador, novelista, poeta y pintor indio. Vive sus años adolescentes en la mansión principesca de los Tagore, quienes pertenecen a la más selecta clase intelectual de anteriores generaciones. El abuelo, Dwarkanath, y el padre, Devendranath, son figuras destacadas en la literatura, la filosofía y el pensamiento social de la India. Son hombres modernos que acomodan al signo occidental y dinámico de los nuevos tiempos a la idiosincrasia india. A pesar de no ver apenas a su padre, fue una de las influencias más importantes de su vida. El padre incitaba al hijo, proporcionándole viajes frecuentes, para que conociese su patria. Busca todo aquello que lo hace vivir con mayor intensidad. Creador de una escuela de carácter universal Santiniketan, morada de paz. Tagore creyó que la educación es la base de la sociedad y que los maestros de hoy son los árbitros del destino de la sociedad de mañana. Santiniketan quedó establecido como escuela en 1901. Para hacerla posible se vio obligado a vender los derechos de propiedad literaria de todos sus libros. Tagore comenzó con una docena escasa de alumnos, siendo uno su propio hijo, pero varios de los demás alumnos asistían a ella por no haberse adaptado a las otras, y en un comienzo los niños eran a veces los que sus familias no esperaban mucho de ellos, y sin embargo esos mismos niños han llegado a figurar entre los hijos más distinguidos de la India contemporánea. Esta escuela tiene sus métodos propios. Vamos al despuntar el sol, oración individual que se efectúa a la sombra de los árboles, clases al aire libre, contacto ininterrumpido entre maestros y discípulos, revistas redactadas por los chicos, conferencias, cantos, representaciones teatrales. La amistad y la naturaleza en todo. Como maestro sostuvo especialmente que la educación debe permitir que el niño se desarrolle en el marco de la naturaleza, por hallarse también firmemente persuadido de que la extensión de la tierra y la del cielo, el silencio de la noche y la promesa de la mañana, la belleza de los astros y el brillo del sol deben penetrar y afectar la personalidad del niño. Gradualmente todas estas cosas, pensaba, tienen que convertirse en parte de nuestro ser, para que nuestro carácter acuse la misma armonía que se encuentra en el mundo de fuera. En 1907 se retira a Santiniketan, a seguir soñando y realizando un mundo futuro presidido por el amor. Junto a su labor de educador, sigue transcurriendo su tarea literaria: poemas, obras teatrales, ensayos filosóficos, recuerdos autobiográficos, oraciones, contempla la vida como un niño que suspirase por la libertad, donde trata de expresar la plenitud de la vida humana, en su belleza, como una perfección. En 1913, recibe el Premio Nobel de Literatura Importe, que es destinado a las necesidades de Santiniketan. En 1916, al recorrer el Japón y los Estados Unidos, el poeta hizo elocuentes llamados en favor de la paz, que en su concepto solo podía lograrse mediante la cooperación intelectual entre las naciones. De acuerdo con esta noble idea de la cooperación internacional, la escuela de Santiniketan recibió un nuevo nombre y adquirió al mismo tiempo una nueva categoría. La de Universidad Mundial. Como tal se inauguró solemnemente en diciembre de 1918. Los 10 años siguientes de la vida de Tagore tuvo una amplia actividad. El deseo de viajar y la necesidad de recoger fondos para su universidad lo llevaron a todas partes del mundo, y tanto en Oriente como en Occidente se lo recibió con los brazos abiertos. En todos sus viajes, insistió en su mensaje de paz, subrayando la importancia de la cooperación intelectual entre las naciones. Hay que recordar que ninguna nación puede enorgullecerse de vivir aislada y sumida en su propia cultura. En el mundo de los humanos no se da nada sino a cambio de algo que se reciba. Dar no es un gesto unilateral. Dijo también: mi fe no la pongo en institución alguna, sino en los hombres que piensan con claridad, sienten con nobleza y actúan rectamente, sean de donde sean. Porque esos hombres son como canales por los que circula y se transmite la verdad moral de que todos necesitamos. Las grandes ideas humanísticas de Tagore hallaron eco en las mejores mentes europeas y le valieron la amistad íntima de algunos intelectuales de primera línea en el viejo continente. La Universidad de Santiniketan, mientras tanto, había dejado atrás sus modestos comienzos, ampliando y enriqueciendo sus programas de estudios en todos los sentidos. Para él la belleza tenía que ser de orden moral, y la moral estar penetrada de un sentido cierto de la belleza. Los fines a los que debía dedicarse toda vida humana eran la verdad, la bondad, la belleza, y el propósito de la educación, preparar a hombres y mujeres a buscar, reconocer y alcanzar esas tres cosas. La tarea de mensajero de la paz y la dignidad para todos los hombres se completa con su obra creadora. Sus poemas, al ser conocidos en Calcuta, despertaron el mayor entusiasmo. Se le tributó un homenaje nacional, y con la miel de sus triunfos aún en los labios, partió para Inglaterra, donde su personalidad comenzaba a ser conocida. Con la traducción de Gitanjali prendió el entusiasmo. Era una prosa musical, de ritmo nuevo y acariciador que venía a enriquecer la literatura inglesa y, al regresar a la India, escribe desde su patria: las colinas de todo alrededor me parecen vasos de esmeralda lleno de paz y luz del sol. La soledad es como una flor desplegando la belleza de sus pétalos y conservando la miel de su discernimiento en el núcleo de su cáliz. Mi vida está colmada. No estará ya hecha trizas. Como poeta se enriquece y alcanza un arte inmortal. En su última gira por Europa visitó por primera vez la Unión Soviética, donde dijo a sus anfitriones la víspera de su partida para Moscú: habéis reconocido la verdad de que al querer extirpar cualquier mal social hay que llegar a la raíz del mismo, y que la única manera de lograrlo es educar al pueblo. Tanto en Rusia como en los otros países que visitara en su gira, expone sus cuadros, porque a los 70 años había encontrado en la pintura una nueva válvula de escape a su afán creador. Tagore pasó los últimos años de su vida en su querido Santiniketan. Tenía varias casas pequeñas entre las que elegir, todas construidas para él, ya que nunca le gustaba permanecer en la misma casa ni siquiera en la misma habitación por largo tiempo, actitud simbólica que caracterizara su vida entera. A pesar de tener problemas de salud, durante estos años escribe varias de sus obras más importantes, originales y fuertes, sin dejar de escribir textos escolares y canciones infantiles. En plena guerra mundial y pese a su estado de salud, asiste a los festejos de su 80 cumpleaños. Con ese motivo compuso un mensaje en el cual decía: no cometeré el pecado de perder la fe en el hombre. Espero el día en que termine el holocausto y el aire se vuelva puro, lleno de voluntad de sacrificio y de deseo de servir a la humanidad. Quizás esa nueva aurora se anuncie en estos horizontes del oriente, desde donde se levanta el sol. Ese día el hombre invicto volverá a retomar la senda de sus triunfos, atravesando todos los obstáculos para recuperar la herencia que ha perdido. Muere el 7 de agosto de 1941 en Calcuta. Libro de audio editado por www.lmp3.com.